corre a buscar ese amor que, aunque tú no lo sepas todavía, está al final de esa carretera, al final de ese camino. Está esa persona por quien tanto llevas buscando, por quien tanto llevas rezando. Al final siempre aparece tu media naranja, donde menos te imaginas, cuando menos te piensas. Y siempre que llega, comienzan los mejores sentimientos y, por supuesto, como no, los mejores momentos de tu vida.